Está escuchando el canal de K-Punk Rock. Estás escuchando el programa de K-Punk Rock, yo soy Alf. Hoy, un 18 de junio del 2024. Y la semana pasada no me dio el tiempo para hacer un recuento de lo que pasó, porque hubo elecciones de este lado del charco. En la posición que uno tiene, en realidad, es votes o no votes, organízate. Eso es lo más importante. Y siento que aquí en este lado del charco lo que ha sucedido es que la gente ni vota ni se organiza. Entonces, pues está jodida la cosa, ¿no? Está jodida, no tenemos una participación amplia tampoco para las elecciones, pero tampoco hay una organización grande. De base está toda la banda bastante en el individualismo. se ha fomentado eso y se puso todavía peor desde la pandemia. Ahí sí, este es un síntoma de la pandemia donde la gente no habla con las otras personas ya, ¿no? Están muy ocupadas hablando por teléfono con personas que están alejadas. Que bueno, siempre ha sucedido, ¿no? Siempre ha sucedido el querer estar en otro lado donde no estás. Sin embargo, me parece que hay una parte brutal de la empatía y de la humanidad que se ha medio perdido, digámoslo así, esa capacidad de voltear al otro, el que está al lado, ¿no? Eso falta aquí mucho, ¿no? Y es decir, hace falta tanto que me contaron historias, no muy largas, donde, por ejemplo, alumnos tienen que hacer las tareas en conjunto. Y esto pasa mucho en las universidades, donde la gente de repente les dicen, no, pueden hacer la tarea entre 4 personas, y o 3 personas, o 2 personas, júntense a trabajar, es más divertido y aprenden uno más. Y la contestación que se lleva a cabo es que yo no conozco a nadie con un salón repleto de personas, ¿no? Hay 50 personas sentadas o 30 personas sentadas, y la persona que te está contestando eso está sentada junto a 2 personas en un salón repleto y te dice, es que yo no conozco a nadie, y lo dice enfrente de todo mundo. Entonces, eso es una de las problemáticas que estoy viendo y que realmente es grave, porque también hace falta el voltear a ver al otro, ¿no? Entonces, ahora aquí en las elecciones de Europa, ganó la derecha. Ganó la derecha y la ultraderecha. En Francia, pues el Frente Nacional. Aquí en Alemania, pues la segunda fuerza política actualmente son los de la Alternativa por Alemania, el AfD. En España, pues el PP y Vox tienen bastante fuerza. Ha habido muchos golpes hacia la democracia, digamos, parlamentaria desde la derecha. Y desde la izquierda también, y desde la izquierda parlamentaria, ¿no? Se han dado golpes, autogoles terribles, ¿no? Y pues eso se nota también en las elecciones, que no se han ocupado de problemas de las personas de a pie. Y se han fomentado los nacionalismos. Siempre me he preguntado dónde empezaron a fomentarse los nacionalismos. Hay algo que hay que dejar claro, que es en estos estelares del mundo, en los nacionalismos en Alemania realmente empiezan más tarde que en América, porque los estados nacionales se fundan relativamente más tarde y consideramos que Alemania, el estado nacional como estado, el segundo Reich como le llaman, fue fundado en 1870 en París, cuando gana la guerra prusiana-francesa. Mientras Francia, bueno, ya estaba fundado, pero realmente el Estado Nacional de Alemania se funda ahí. Es cuando se juntan los diferentes reinos alrededor del reino prusiano y se forma el Imperio Alemán. Entonces, es algo curioso, porque todo el mundo, el otro día estábamos hablando, ahorita es ¿cómo se llama? La Copa Europea de Fútbol. Y no sé por qué llegamos a que todo el mundo están poniendo sus banderitas alemanas acá afuera. Y alguien dijo, ah, yo no conozco la bandera mexicana, ¿no? No sé cuál es. Le dije, bueno, es verde, blanco y rojo, con un águila en medio, que es la fundación de México Tenochtitlan, la leyenda de México Tenochtitlan, que hay como cosas medio raras ahí, pero bueno, en el sentido de que el águila no se come, creo que no devora una cascabel, sino simplemente se posa sobre un nopal. Bueno, eso es algo que recuerdo, no sé si sea, recuerdo por el códice, ¿no? Por un códice que me llamó la atención, creo que es el florentino. Y bueno, regresando a esto, les decía eso y me decían, ah, bueno, es que copiaron la bandera de Italia. Y dices, no, Italia se funda mucho después de que se crea la bandera mexicana. Si podemos hablar de copias, entonces la bandera italiana es una copia de la bandera mexicana, si quieren hacerlo así. El copyright estaría en México. No hay copyrights, en realidad. Podemos hablar un día de eso también, de los copyrights y de la piratería, que también es algo que traigo acá en la cabeza hacer. Pues bueno, Y entonces así se generan los nacionalismos, y los nacionalismos vía ahorita el fútbol pues, son más fuertes. Pues va, vamos a otra rola. Escuchamos a Dead Kennedys, California über alles, que es una parodia al himno alemán que decía que no se canta esta estrofa ya, que se dice Alemania sobre todo. Sobre todo, y se prohibió la estrofa después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, porque se malinterpretó. La estrofa tenía que ver con crear el Estado alemán sobre todas las cosas. El Estado alemán, en este caso, el Estado de Deutschland, ¿no? El Estado de, ¿cómo se llama? El país Deutsch, que no es lo mismo que Deutsch, que son dos lugares distintos. Deutsch son los holandeses, Deutsch son los alemanes. Qué curioso también, los alemanes tienen varios nombres en diferentes idiomas. Germanos, alemanes, y en alemán se llaman ellos mismos Deutschland, Deutscha. Va pues, estás escuchando el canal de K-Punk Rock desde este otro lado del charco. Y vamos con otra rola, vamos a ver qué ponemos. Bueno, pues vamos a hacer vamos a estar poniendo música de todo. Me he estado encontrando cosas estas. Ahorita fue de Kennedy y Santa Sabina, pero también he estado escuchando por canales de YouTube. Ya ves que el algoritmo me manda cosas y entonces pues uno escucha y entonces pues uno le gusta y le recuerda. Y escuché una entrevista de R.E.M. con un tipo que se llama Rick Beldon, algo así. Y el tipo es bueno, o sea, te hace unas buenas entrevistas a los músicos. Nuevamente me interesa esa parte de la creatividad, pero me llamó la atención en la entrevista cómo se menciona. Luego hace una entrevista de CBS con R.E.M. que mencionan cómo R.E.M. era una banda muy democrática y muy de base, en el sentido que todo mundo componía las canciones. Primero componían la música y después le ponían la letra, pero todo el mundo está mezclado en este proceso creativo. Eso también me pareció muy bueno, las entrevistas estas, y por eso de repente escuché R.E.M. Tal vez encuentro algo ahorita en mi compu de R.E.M., se los pongo. Y bueno, ahorita me recordé de Santa Sabina y Red Kennedy, entonces pues también hay que ponerlos porque hay que hacerse los variaditos. Y bueno, en eso estamos. Y estábamos regresando a todo esto de lo que pasó, donde el centro, centro izquierda, centro derecha se espantó porque la ultraderecha, la conservadora, la ultraderecha conservadora, muy cercana al fascismo, a los nacionalistas, ultranacionalistas, digamos, que pues quién sabe qué tanto es ultra. Y como mencionaba, pues los nacionalismos se van reforzando ahorita con las banderitas estas de fútbol, que es un constructo muy extraño, ¿no? Yo recuerdo cuando yo dejé de creer, si queremos decirlo así, en los estados nacionales y en particular en México, en como estado nacional, en estar orgulloso de ser mexicano. Se me acabó ahí. Fue curioso, fue un día, un lunes, yo haber tenido 16 años, algo así, y estábamos cantando el himno nacional el lunes en la escuela. Estaba ya en prepa, pero como en la escuela donde estaba, pues estaban varios, estábamos también con secundaria, entonces me tocó salir a cantar el himno nacional ese día porque iban a dar un mensaje a todos. Y cuando sale uno a cantar el himno nacional, me acuerdo cuando se marcha la bandera, es mi bandera, la enseña nacional, todo ese desmadre. De repente son estas notas, su cántico marcial, y cuando dije eso dije, ¿y a mí qué? Yo por ese pedazo de trapo no me muero, señores, me muero por una idea, pero no por un pedazo de trapo. O sea, me quedé, dice, si yo nací en México, pues está bonito, porque pues aquí es donde me crié. Pero hubiera sido muy similar si hubiera nacido en Angola, o si hubiera nacido en otro lado. Mi cultura sería distinta, pero bueno, pues entonces tendría, no tengo por qué estar orgulloso de mi cultura, sino tengo que estar contento de practicarla, de entenderla, y más contento de comprender otras culturas y poderlas hacer mías. Eso es lo que me quedé pensando en ese momento, y me di cuenta de lo absurdo de los himnos nacionales y de todos estos nacionales. Después me han reforzado con la estancia afuera cómo estas fronteras y cómo este cambio de lugares, de idiomas, es un constructo artificial que se da a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en todo el mundo. Y como pasa en México también, por ejemplo, durante la colonia, pues había más gente que hablaba lenguas indígenas hasta que se genera el Estado Nacional mexicano. Entonces, A o B, no estoy diciendo que la colonia sea buena o mala, sino que los Estados Nacionales han parcelado el mundo en 190 y tantas pseudoculturas, y hacen una cultura homogénica por país, cuando en realidad hay múltiples culturas en cada país. Aquí es clarísimo, el único lugar en Alemania donde todavía se tiene un tipo de cultura, pues digamos más local, más, es en Bavaria, en la zona de los Alpes. Ahí todavía se practica las prácticas culturales de ese entonces. Ahora es en realidad, Alemania es un estado homogéneo casi, con pues la industrialización, que es la cultura que se tiene ahora, sobre todo en la zona del norte, del noreste de Alemania, noroeste de la Alemania, ¿no? Y bueno, pues por ahí vamos con los nacionalismos. Y se han fomentado desde siglos, ¿no? Desde ya un siglo casi, más de un siglo. Y ahora, pues lo más recalcitrante de los nacionalismos fue esto del espacio vital donde Hitler se trata de expander hacia el oeste y toma, o sea, los alemanes se tratan de expander hacia el oeste, tomando Polonia y tratando de llegar a Rusia para ser parte del Estado alemán. Masacrando una cantidad de gente brutal, ¿no? Porque tenían que hacer espacio vital para los alemanes. ¿Les suena? Se parece mucho a lo que hizo Estados Unidos con los indígenas en las praderas, aunque ahí estaba más vacío que acá, ¿no? En ese sentido, o sea, no había tanta población en las praderas norteamericanas como había aquí en este caso en el este de Europa, que no está tan poblado como el centro de Europa o como Francia y Alemania, pero se expande hacia ese lado del continente en su momento. Y le suena lo que está sucediendo ahora allá en el sur de Europa, o sea, más bien en el sur de Europa, en el cercano oriente, en un lugar llamado la histórica Palestina, que el Estado de Israel está haciendo también, aumentando su espacio vital, ¿no? Entonces, todo eso, desde mi punto de vista, tal vez equivocado, tal vez estoy haciendo un análisis chueco, pues ha fomentado los nacionalismos y que gane la derecha, entre otras cosas. También ha sido los errores que se han llevado a cabo en los últimos años. Angela Merkel no hizo nada, no hizo nada, ella nada más no se invirtió en más educación, no se invirtió en nada de proceso social, no se invirtió en infraestructura. Ahorita se están cayendo puentes aquí, o sea, hay carreteras que están cerradas completamente porque no se pueden transitar ya, autopistas. Está ahí, ¿no? Están ahí, ya dice, con puentes que se están a punto de caer, nada más están esperando que no se caigan, pero están procurando que no se caigan porque tampoco tienen dinero para desmantelarlo porque tienen esta política de ahorro, ¿no? Que ya se les había comentado en este canal. Y todo esto va aunado también con la crisis que hubo en el 2015 de los refugiados, donde Angela Merkel dijo, sí, sí podemos, y entonces abrió la puerta a más de 1 millón de sirios, que qué bueno que lo hicieron, que qué bueno que los recibieron, pero el Estado dejó absolutamente en manos de los voluntarios, que además no se pueden dar abasto y no tienen la capacidad de recibir a tanta gente para apoyar a estas personas, ¿no? Porque, bueno, las personas voluntarias después de un rato tienes que ir a trabajar y tienes vida que hacer, ¿no? Y bueno, pues ahí tienes un problema, un proceso muy problemático que estuvo muy mal organizado por parte del Estado, sus políticas, lo cual llevó a cabo que creciera el discurso de la alternativa por Alemania y de los fachos, de los neonazis alemanes en la población alemana, y se ha fomentado vía también los medios de comunicación, que además son leales al Estado y a la línea editorial, siempre está en concordancia con las decisiones de Estado, y esto es clarísimo desde Corona. Si el Estado dice que la vacuna es buena, entonces la vacuna es buena. No se vale cualquiera, ni siquiera crítica, cualquier cuestionamiento a si la vacuna podría ser mala, o de preguntar, oye, si ¿sí es tan buena? Simplemente eso, ya eras calificado de antisistema, de estar en contra de la salud, de atentar en contra de la nación. Entonces, era un proceso muy fuerte de los medios de comunicación que han allanado ese camino, porque le han dado voz a los fachos, ¿no? A los fachos se les entrevista siempre, a la izquierda nunca. A los fachos, la izquierda se le ve cuando la izquierda radical o la izquierda está protestando. Normalmente en las calles, toman las calles, protestan, que además es un cohete protestar en la calle aquí porque tienes que pedir permiso y luego te pone un juez y ven si está bien, si no está bien. O sea, no sales como a hacer una marcha nada más para protestar. Tienes que hacer. Y además te ponen la ruta ellos, ¿no? Me recuerdo cuando fueron aquí, impusieron las cuotas en Alemania, alguna vez fue una manifestación de contra las cuotas en las universidades. Y nos mandaron por zonas habitacionales, ¿no? Toda la ruta estaba toda por zonas habitacionales. En ningún momento pasamos por una calle grande donde paráramos el tráfico, donde nos viera la gente, donde fuéramos noticia. Entonces, regresando a todo esto de las protestas, pues los de izquierda salen y cuando protestan en los medios, las protestas salen cuando están aventando piedras. Si no, no salen, ¿no? Entonces es obvio que se ha allanado el camino a estos grupos fascistas, estos grupos conservadores, ultraconservadores, ultranacionalistas, vía todos estos procesos. Angela Merkel lo allanó desde el 2006 cuando fue el Mundial de Fútbol. Aquí en Alemania antes no se ponían banderas normalmente en los coches, o era, no ves banderas como en México, que ves banderas por todos lados. Son nacionalismos distintos, además, hay que decirlo. En México es un nacionalismo desde un punto de vista interno, es para unir en contra de un enemigo externo. O sea, es como que la idea absurda, pero porque pues, si Estados Unidos decide atacar México, pues no va a poder hacer nada. Pero esa es la idea, ¿no? En contra del invasor, que además así es el himno. En el caso de Alemania, es el nacionalismo de identidad, y nosotros somos los alemanes, somos los chingones, y todo lo demás que esté fuera de nosotros está mal, y entonces hay que sacarlos. Que es otro tipo de nacionalismo, según lo que entiendo. Eso hay que analizarlo, hay que ponerse a leer tal vez un poco más a la sociología. Y se allanó el terreno en 2006 para nacionalismo, para fomentar ese tipo de nacionalismo donde descalificas al otro, descalificas la existencia del otro y el derecho del otro a existir. Y se fomenta brutalmente en estos lugares. Y curiosamente por vía del fútbol. Y después con todas las recortes en el ámbito social que se dan para mantener el ahorro y no hacen gasto público. Como digo, aquí las escuelas están cayendo a pedazos, las universidades están cayendo a pedazos. No es que sean buenas, malas, sino que en comparación con ellas mismas, pues ya no son lo que eran hace 20 años. Decimos que, o sea, se ven bonitas la fachada afuera, pero por dentro hay veces que les dicen, usted está planeando un congreso, escuché algo así, se planea un congreso y dicen, bueno, se puede usar este auditorio, pero bueno, quién sabe si en un año pues estén todavía ahí bien para usarse. Entonces es un proceso pues duro, ¿no? Porque hay una falta de inversión y esta idea de estar ahorrando en la construcción pues hace que las cosas vayan demasiado lentas. Demasiado lentas y con muy escasos recursos, donde están todas las cosas mal hechas, ¿no? Al final, ¿qué es lo que pasó con el aeropuerto de Berlín? Que tardaron creo que 13 años en acabarlo. Pues vámonos con otra rola. Y seguimos hablando de esto. Vamos ahora con una rola. Y llevamos 30 minutos. Vamos con una rola. Vamos a ver qué les ponemos. Y está escuchando el canal de Que Punk. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Anarchistin Ulrike Meinhof, eine der Angeklagten im Bader-Meinhof-Prozess, hat sich das Leben genommen. Sie wurde heute früh in ihrer Zelle in Stuttgart-Stammheim tot aufgefunden. Nach Angaben der Behörden erhängte sich die 41-Jährige mit einem Streifen von ihrem Handtuch am Fenstergitter. Noch im Laufe des Tages wurde die Leiche zur Obduktion gebracht. Die frühere Journalistin Ulrike Meinhof war 1970 nach der gewaltsamen Befreiung von Andreas Baader in den Untergrund gegangen. Sie wurde Mitbegründerin der Terroristenorganisation Rote Armee-Fraktion. Sie hatte es so unendlich satt, so ungehört zu sein. Mit der Zeit wie ein Stein im Wasser unterzugehen, mit den anderen und doch allein. Und sie wollte etwas tun, und sie wusste, es würde schwer. Doch es ist besser, als ein Leben lang zu sterben, und nicht mehr. Und sie dachte, da hilft nur noch Amok. Amok, Tag und Nacht. Die Sachen, die mich kaputt machen, werden jetzt von mir kaputt gemacht. Vielleicht, als ich dann irgendwie für mich eine Zukunft sehe. Und sie dachte, sie sei die Schwester von Shin. Sie hatte so eine furchtbare Angst und doch schreckte sie nicht einmal der Tod. Sie gab sich selbst keine Chance und sprang deshalb vom Rettungsboot. Von Ungerechtigkeit, Heuchelei und Lüge hatte sie die Nase voll. Sie glaubte, wenn sie sich freischieße, wäre das toll. Und sie dachte, da hilft nur noch Amok. Amok, Tag und Nacht. Die Sachen, die mich kaputt machen, werden jetzt von mir kaputt gemacht. Vielleicht, dass ich dann irgendwie für mich eine Zukunft sehe. Und sie dachte, sie sei die Schwester von Shin. Und plötzlich zitterten die Spießer und die ganzen Instanzen vor ihr. Und sie dachte, Gewalt ist eigentlich Mist. Doch irgendwie hilft das mir. Ich wollte es anders, doch anders verstehen die mich nicht. Der Krug geht so lange zu Brunnen, bis er bricht. Denn sie dachte, da hilft nur noch Amok. Amok, Tag und Nacht. Die Sachen, die mich kaputt machen, werden jetzt von mir kaputt gemacht. Vielleicht, dass ich dann irgendwie für mich eine Zukunft sehe. Und sie dachte, sie sei die Schwester von Shin. Tod oder lebend, wir wollen uns rächen. Keiner soll mehr über sie und ihre Aktionen sprechen. Sie haben versucht, sie zu brechen, als man sie dann irgendwann gefasst. Doch das schafften sie nicht, man fand sie tot in ihrem Knast. Weil sie dachte, da hilft nur noch Amok. Amok, Tag und Nacht. Die Sachen, die mich kaputt machen, werden jetzt von mir kaputt gemacht. Vielleicht, dass ich dann irgendwie für mich eine Zukunft sehe. Und sie dachte, sie sei die Schwester von Shin. Und sie dachte, da hilft nur noch Amok. Amok, Tag und Nacht. Die Sachen, die mich kaputt machen, werden jetzt von mir kaputt gemacht. Vielleicht, dass ich dann irgendwie für mich eine Zukunft seh. Und sie dachte, sie sei die Schwester von Shin. Die Schwester von Shin. Bueno, pues acabo de escuchar una canción de Aufbruch, se llama Ulrike Meinhof, creo. Ulrike Meinhof fue una activista y después parte de una célula, pues, ¿cómo de llamarlo? Célula de izquierda que tendió el terror realmente, o sea, no puedo decirlo de otra forma, que se llamó la RAF, que es la fracción de la fracción roja del Ejército Rojo, que estuvo activo en los 70s y 80s y parte de los 90s, que hubo tres generaciones según nos han dicho. Y esta canción trata de esta, que es una periodista que se mete a toda la onda del, o sea, el movimiento de liberación, digamos, desde la izquierda para atacar al Estado y a los a los estados nacionales buscando la revolución social. No conozco mucho la historia, la canción habla un poco de esa desesperación de un activista que quiere que haya una mejoría para todo mundo y quiere llegar a la revolución social, y empiezan a hacer, pues, atentados donde secuestran gente, donde acribillan banqueros, y tratando de tener cierto, o sea, ante la desesperación después del 68, que yo creo que también se puede decir que sucedió en Latinoamérica mucho, y en México, cuando se hacen las guerrillas, y tienen después la guerra sucia, tienen los estudiantes que se van, muchos de ellos se van a las guerrillas, pues aquí pasó algo similar. Yo lo que siento, no quiere decir, no lo he estudiado mucho porque no me he puesto a leer, ahí tengo por un libro pendiente de Ulrike Meinhof, que es la historia escrita por su hermana. Pero lo que siento es que el movimiento, lo que le hizo falta brutalmente fue tener una base social, se dedicaron a la violencia, y fue una violencia desde mi punto de vista, bastante mal dirigida, ¿no? Fue una violencia bastante mal dirigida, fue más bien como odio, como militancia al absurdo desde mi punto de vista. No generaron base, no hicieron una base social, un trabajo social, sino que pensaron que la gente se les iba a unir nada más porque sí. En un momento que la desesperación estaba muy grande en este país, por la desesperación de la izquierda, porque pues se estaban perdiendo muchos espacios que se habían ganado con el movimiento obrero, y los que estaban tomando en ese momento las banderas de izquierda eran los estudiantes. El movimiento obrero ya se estaba volviendo, en lugar de un movimiento anticapitalista, estaba siendo domesticado para ser un gobierno, un pueblo, ya no ser una clase, sino considerarse como consumistas en ese ámbito de, ya somos clase media, ya la armamos. Y bueno, pues estamos en esta parte que, bueno, esa es la historia de esta canción, que es también una crítica, según lo que entiendo de la canción, es una crítica a Ulrike Meinhof y sus formas de lucha. Desde la izquierda es la crítica, ¿no? Y bueno, estaba mencionando que a partir de estas elecciones europeas, pues están dando movimientos hacia la derecha, hacia la ultraderecha y hacia el fascismo. Por otro lado, los que están ahorita en el poder, los socialdemócratas y los verdes, pues están muy metidos en lograr, y ya van a lograr este año, meter el 2% para en la OTAN, para la NATO. Para de su presupuesto se va para la defensa de la NATO, ¿no? El Tratado de las Naciones Atlánticas, ¿no? Del Atlántico Norte. Y, o sea, de la OTAN. Sí, de la OTAN. Organización Transatlántica, o no sé qué más. Bueno, ahorita no me importa. Es transatlántica porque es Estados Unidos, pero bueno, de la OTAN, que está ahorita en una guerra proxy contra contra Rusia, donde se le está metiendo mucho dinero a Ucrania, y Ucrania pone los muertos, y se pone mucho dinero para armar a Ucrania, donde Ucrania pone los muertos, y pone el pechito, y todos los demás, pues, y los rusos están también ahí peleando, pero pues estas personas, los países del norte global y del que forman parte de la OTAN, pues ellos no les pasa nada, ellos ponen el dinero y después les cobrarán a los ucranianos el favor. Y eso, regresamos, pues ha formado que también los grupos de derecha se pongan en contra por los gastos que se han llevado a cabo a partir de esta guerra, que están involucrados muchos países y que es todos contra Rusia, pero desde Ucrania, ¿no? Y el fin de semana hubo un congreso por la paz en Suiza, convocado por la paz en Suiza, pero esta parte se llamará Encuentren el error, ¿no? Ya lo han mencionado muchos medios, y yo cuando leí la noticia también me di cuenta inmediatamente, dices, bueno, pues ahí hay un error, ¿no? Como quieren hacer una convención por la paz y no invitan a Rusia, ¿no? Que no vaya a Rusia es otra cosa, pero que no invitan a Rusia. Y luego, la cosa que es absurda es como ponen a Ucrania, un país que es invadido por los rusos, lo equiparan con Israel, y el mismo presidente Zelensky lo hace, ¿no? Somos igualitos que Israel. Pues claro, le conviene, porque esa es la imagen, porque Israel también es un país atacado por los árabes, ¿no? Estoy siendo irónico, le puse comillas. No. Israel es un estado que es un estado de expansión, que por cierto estoy leyendo a Chomsky, el libro de Anarquía, y él menciona que él vivió en kibbutz, y menciona también que estas sociedades, a pesar de ser muy de base en los kibbutz en Israel, que además son auspiciados por el Estado de Israel, son los que mandan mejores soldados, digamos, a más desgraciados al ejército israelita. Y la otra que es interesante, menciona lo altamente racistas que son los kibbutz, porque si hay una persona que se interese por un árabe, al final acaban siendo expulsados del kibbutz de forma, no de forma directa, sino de forma indirecta. Acaban siendo expulsados de estos kibbutz y no se aceptan no hay gentes árabes en los kibbutz. Entonces, y lo que menciona también es que son gente bastante preparada, porque casi muchos de ellos tenían títulos universitarios, sobre todo eran alemanes. Cuando va Chomsky en los kibbutz, menciona que eran alemanes y con títulos universitarios, ¿no? Pero que son altamente racistas, lo cual pues no sorprende por el momento histórico que se generan todos estos procesos, que son a mitades del siglo XX, donde todavía Europa, y lo sigue siendo, pero en ese entonces pues era más directo y más obvio el racismo que se lleva a cabo en Europa. Pues va, estás escuchando el programa de Que Punk Rock, y estábamos hablando de este proceso de las elecciones hacia la derecha en Europa. Y como menciono yo, la socialdemocracia y los verdes han allanado el camino con estos gastos militares, y no solo eso, para los fachos en ese sentido. Y no solo eso, también están proponiendo regresar a hacer el servicio militar, y volver a empezar con el servicio militar. Todavía están manejándolo como algo voluntario, pero el servicio militar sigue siendo voluntario en este país, a partir de que hace unos 10, 15 años, creo que 15 años, se quitó el servicio militar obligatorio para los hombres, que además era como algo raro, porque haces servicio militar 9 meses o haces un año y medio de servicio social. Ese era el punto. Mucha gente decidió hacer el servicio social, y ahora quitaron las partes obligatorias, lo cual fue un problema para el asunto social, los servicios sociales que se hacían. Por ejemplo, gente que salía de la preparatoria y hacía servicio social, iba a asilos de ancianos, era ayuda de enfermeros, o sea, no era enfermero, sino que trabajaba en los hospitales con camilleros y cosas así. Y cuando cae todo eso, bueno, pues eso se pierde y entonces quedan huecos ahí en el sistema que además no se han llenado. Probablemente, y lo curioso es que los conservadores de los demócratas cristianos, la Unión de Demócratas Cristianos, fueron los que propusieron quitar el servicio militar obligatorio y el servicio social obligatorio para los hombres. Sospecho que tiene que ver con que estaban ahorrando dinero, no por el interés. Y sin embargo, ahora con todo este proceso de la guerra de Ucrania, los del socialdemócratas y los verdes están proponiendo reinstalar el servicio militar también para mujeres. Claro, es el ejemplo de Israel. Porque quieren tener casi 1 millón de efectivos de reserva en caso de emergencia. Es una mentada de madres. Es una mentada de madres. Y además están allaneándole el camino a los de la derecha y la ultraderecha, porque son la segunda fuerza actualmente en Alemania después de las elecciones europeas. Son la segunda fuerza y la primera fuerza en el este de Alemania, en lo que era Alemania Democrática. Pues los alemanes en Alemania Democrática, tú hablas de ser de izquierda, les hablas de izquierda, inmediatamente piensan en comunismo y es comunismo malo, dictadura mala. No, yo no voy con ellos, entonces yo me voy con los otros. Y entonces votan hacia la derecha. Y votan, primero votaban a los demócratas cristianos, cuando la democracia cristiana se, entre comillas, se mueve hacia el centro, se empiezan a molestar y empiezan a votar hacia el área que ultraderecha, la derecha que se separó de los demócratas cristianos, que están en la alternativa por Alemania, en el AfD, ¿no? Y tiene su ala que se les infiltraron, en un momento dado se le infiltraron gente neonazi adentro de sus filas, que además no han corrido porque son importantes para ellos, porque tienen cierto coto de poder. Y bueno, pues ahí está el proceso que se está llevando. Y como digo, les allanan ese camino porque pues ya tienen el servicio militar, están los medios los tienen controlados desde el Estado, ellos están en la línea editorial. Y ahorita, por ejemplo, las protestas en contra del genocidio palestino, pues ha habido una represión brutal contra la gente que protesta. Hay creo que 70, 79 estudiantes que les están llevando a cabo un proceso por haber ocupado la Universidad de Berlín la Libre. Trataron desde el Estado, desde el Ministerio de Educación, quitarles el presupuesto a los profesores que firmaron en Berlín una carta en protesta a la represión que llevaron a cabo contra los estudiantes que estaban pacíficamente manifestándose en contra del genocidio que está realizando Israel. Pero afortunadamente ahorita que le dieron marcha atrás, han sacado a esta persona que del ministerio que estaba proponiendo eso. Pero el simple hecho de proponerlo es allanar el camino a la derecha, a la ultraderecha, al fascismo. Y bueno, esto nos afecta a nosotros, los migrantes, que cuando de repente empezamos a decir esto, y curiosamente otros migrantes nos contestan que si no nos gusta estar aquí, pues que nos regresemos a nuestros países de orígenes. Que quién sabe cuál sea, porque hay muchos migrantes que han pasado por varios países antes de llegar acá. Conozco casos, ¿no? Un saludo a una compa que es Miroslava, que ojalá se encuentre bien, que está de este lado del charco y me comentó que le sucedió algo similar en un café literario de latinoamericano, que una latinoamericana le empezó a tirar en cara porque ella mencionó ciertos problemas que se percata de este lado del charco y la otra latinoamericana le dijo que pues, si no le gusta que se regrese, ¿no? Y dice, no es eso, estoy diciendo los problemas que hay. Y la otra insistía en que se regrese. Y dices, pues, entonces nos callan la boca, nos están callando, nos quieren callar. y nos callan también desde el poder, pues están utilizando a los compas latinoamericanos para callarnos, ¿no? Porque, pues, como lo digo, tienen aquí el Cosama, el chip de... el chip de que de los medios de comunicación que han sido cooptados por el Estado. El Estado da la línea de editorial, y a veces ni siquiera es el Estado, a veces es el Bildzeitung, que es un es algo así como el alarma, digamos, en México. No, no es tan grave, pero es así como el que da las noticias graves, ¿no? La otra es de que siempre agarran la noticia que afecta a los migrantes, ¿no? Por ejemplo, esta semana pasada también sucedieron que acuchillaron a un policía en una manifestación, una manifestación antiislámica. Acuchillaron primero una persona de esta de manifestación y después un policía. ¿Y quién creen que fue? Fue un afgano. Y el policía murió, desgraciadamente. Y bueno, el chiste fue que, bueno, no es chiste, o sea, la tragedia, es que los medios le dieron inmediatamente voz y transmiten todo el día este tipo de información sobre los cuchillos. Están discutiendo de qué tamaño es, tiene que ser la hoja del cuchillo para poder ser legal. Es decir, que los cuchillos de cocina ya no puedes estar saliendo con uno en la calle. Claro, no sales con uno a la calle con un cuchillo de cocina. Pero es un proceso muy curioso, o no, muy triste, porque están de repente en los medios, te están sacando, ah, y ya hubo uno cuchillado en otro lado, y este también fue otro afgano, ¿no? Y este fue un extranjero en el otro lado, y están saliendo como puras notas de busca al extranjero que trae un cuchillo y acuchilló a alguien. Sin embargo, yo recuerdo en esta ciudad donde yo vivo, que un compañero, que es kurdo, se metieron a un centro autónomo, unas neonazis, y empezaron a generar problemas. Este compañero kurdo fue y les pidió que se fueran, se salieran, y en el momento que fue a pedir que se salieran, o sea, en una forma, él es muy tranquilo, además Kenan es una persona muy tranquila, y lo que le sucedió fue que lo acuchillaron a Kenan adentro del centro autónomo. Llamaron a la policía y a los paramédicos. Los primeros en llegar fueron los paramédicos. A Kenan lo estaban atendiendo adentro del centro autónomo los paramédicos. Llegó la policía antimotines. Golpeó a todas las personas que estaban adentro y afuera del centro autónomo. Después golpearon a los paramédicos. Y después dejaron a otros paramédicos que atendieran a Kenan. Y a quienes llevaron presos eran la gente que estaba alrededor de Kenan tratando de ayudar y hacer para a Kenan, o sea, que tenían manchas de sangre y demás, y fueron llevados a juicio esas personas como principales sospechosos. Esa nota salió en el periódico acá, el centro autónomo acuchillan gente los autónomos. Independientemente de ahorita la situación que hay con banda de ese lugar, ¿no? Que muy pro-Israel ahora, ¿no? Pero bueno, sale esa noticia y entonces esa noticia vuela por todos los medios aquí en esta ciudad y vuela por todos los medios fuera de acá. Y en realidad esa no fue la realidad. Después se desdice la policía, porque esa fue la nota policíaca, se desdice la policía, dice, no, bueno, no fue así, fue un error. Realmente los que acuchillaron fueron neonazis y que además... Esa misma noche uno de esos eran tres neonazis y el neonazi, uno de ellos acuchilla todavía a uno de sus compañeros enfrente de la policía en la estación central, ¿no? O sea, fue una... Bueno, es una barbaridad y la estupidez completa. El tipo se pelea con sus compañeros, sus amigos, se supone, y acuchilla a uno de ellos y por eso lo agarran y los agarran a los tres, ¿no? Entonces tiene que desdecir, pero esa nota ya no salió. Entonces, ahí está lo que yo digo, están los medios, están cooptados y nada más están buscando. Y este fue un alemán, ¿no?, el que cuchilló. Y ahorita leí un artículo donde decían, en realidad los ataques con cuchillos, pues sí, se dan más por hombres que mujeres. Y pues realmente es mayor el número de gente que hay un ataque con cuchillos, son alemanes, que extranjeros. Por la cosa, pues estadísticamente, o sea, es equiparable. Sin embargo, el foco siempre se centra con los extranjeros. Va pues. Entonces, eso convierte las cosas mucho más difíciles y hacen que esta derecha, esta ultraderecha, esta derecha antimigrante, anti el otro, sea cada vez más poderosa. Va, pues aquí la dejamos. Escuchaste el canal de Qué Punk Rock. Yo soy Alf y ahora sí los voy a dejar con una, con dos rolas. Vamos a acabar con dos rolas. No, con una rola. Vamos a acabar con una rola. Si encuentro la otra de R.E.M. se las pongo. Les voy a poner la de Losing My Religion. De perder mi religión si la encuentro. Y si no, y les voy a poner la otra que, y después en otro programa de la semana próxima hacemos R.E.M. nada más para escuchar qué es lo que hacen, ¿no? Porque sí está bastante, me interesó mucho, me pareció muy interesante su proceso creativo. Después de esa entrevista que vi, me llamó mucho la atención. Entonces, pues, para escucharlo nosotros también, tener ese acceso y ese gusto de escucharlo y redescubrirlo. También a los que escuché el otro día fue a los de YouTube. Y la neta sí, sí rayan, ¿eh? O sea, fue, sí me impresionó bastante, me llamó más la atención. No me gustaban tanto. Y nos vamos con Willow. Con Willow y Sympathy of Life. Esta es la banda que escuché también ayer por el algoritmo de YouTube. Y me gustó mucho. O sea, realmente de repente esto de la inteligencia artificial, hay cosas que le atinan, hay cosas que no le atinan también, ¿no? Va, pues escuchaste el programa de Qué Punk Rock, yo soy Alf y ahí nos vemos. Chao. Out of my disguise, looking at you now, I'm wondering who am I. If I could try to take you back, I couldn't define feeling absence of time. Knowing all is decided, there's nothing here left to find. The story's all in my mind, pushing and peeling the layers that cover my mind.